¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Siempre nos resulta que los sábados son una mañana absolutamente dinámica y que nos lleva casi corriendo, Inés. Buenos días, sí, ¿estamos pero bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, es un correr agradable, apasionante. Agradable, ¿no? Y nuestras miradas, amigos oyentes, no solo están en lo que ocurre en estos momentos en nuestro entorno más próximo, sino también hay temas que nos gusta tratar, sobre todo cuando se trata de un invitado tan especial que está ahora aquí en estos momentos con nosotros, y porque tenemos que hacer una mirada hacia el futuro. No podemos tener una mirada tan corta que no pase de nuestras narices, que miremos más allá y que podamos entender que hay situaciones que nos vamos a encontrar dentro de muy pocos años y que tendremos tal vez la responsabilidad de que esto pueda cambiar, mejorar o ralentizar el deterioro que va sufriendo la vida, el planeta y todo lo que nos rodea. Por lo tanto, si tenemos algo de qué preocuparnos, es de las generaciones venideras. Nuestro siguiente invitado. Nuestro invitado es Pepe Esquina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Es el gran defensor de las generaciones futuras. Ahí es nada, ¿no? Bueno, yo hago mi parte, ¿eh? Creo que es nuestra responsabilidad, que por primera vez en la historia de la humanidad somos nosotros los que estamos dirigiendo el planeta. Cuando digo nosotros, es nosotros ciudadanos del mundo, porque lo de las fronteras hoy, más que nunca, es una estupidez. ¿Eh? Y el futuro lo tenemos en nuestras manos. Nunca ninguna generación antes había tenido la capacidad de destruir o de construir el futuro. Es una llamada para que no lo destruyamos. Pues la gente tiene miedo o no cree que puede tener ese poder de cambiar las cosas si nos dejamos llevar por la situación o las circunstancias sin tener ni siquiera el deseo de resistirte o luchar, ¿no? Bueno, si es que el tema es que en estos momentos estamos todos en este nave espacial, en este avión que se llama Tierra, vamos cada vez más deprisa, no se sabe a dónde. La cosa es avanzar, pero no en qué dirección avanzamos. Y entonces, si seguimos en la dirección actual, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la destrucción de los recursos naturales y consecuentes cambios climáticos, desde el punto de vista del incremento de las desigualdades, de la falta de justicia en el mundo, desde todos los aspectos medioambientales, sociales y humanistas, vamos a un suicidio colectivo. Entonces, si solo corresponde a nosotros, que tenemos la información, el primero, actuar en lo que podamos individualmente, cumpliendo, haciendo lo que podamos, pero sobre todo ejerciendo las presiones necesarias sobre los poderes públicos, a través de la calle o a través de nuestros votos o contemporáneamente, para enderezar ese volante de este avión, de esta aeronave Tierra, para que vayamos a transformar la Tierra en un paraíso y no a una situación de estrés permanente que nos está llevando a conflictos cada vez más fuertes. Pepe, ¿de dónde te viene ese interés por este tema? Pues es antiguo. Pues yo, fíjate, ahora tengo una razón especial. Tengo una hija de 11 años. Pero vamos, yo no, estoy hablando de generaciones futuras. No solo de los hijos ahora, sino de los nietos, bisnietos y tataranietos. Pero cuando yo voy a hablar por primera vez de este tema fue en el año 92, en la cumbre de Río, la primera, en la cumbre de la Tierra, y ahí hubo más de 107 jefes de Estado y de Gobierno. Yo estaba representando a la FAO en aquel momento y se puso el énfasis en que, claro, los más perjudicados por el deterioro del planeta eran las generaciones futuras. Y el tema, el problema que se planteó allí muy fuertemente es: ni nuestro sistema económico, ni nuestro sistema político pueden, no es que quieran, pueden afrontar este problema, porque las generaciones futuras ni consumen ni votan. Por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta por el sistema económico ni por el sistema político. Un sistema económico basado en la oferta y la demanda, que está bien, pero claro, la oferta que tenemos en medio ambiente, en recursos naturales del planeta, es una oferta para esta generación y todas las que vengan después. La demanda que podemos contabilizar, la demanda que podemos tener en cuenta es solo la demanda de una generación, con lo cual estamos sobreexplotando el planeta porque ese precio no coincide con el valor real de los productos medioambientales. Por lo tanto, están desprotegidas las generaciones futuras desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, pues tres cuartos de lo mismo. Incluso en los casos, afortunadamente más cada vez, de regímenes democráticos o al menos formalmente democráticos, hay votos, pero las generaciones futuras no votan. Por lo tanto, sus intereses no están tenidos en cuenta. Y cuando esto se discutió allí, se introdujeron vías para corregir la deficiencia de nuestro sistema mercado y de nuestro sistema democracia, corregir las deficiencias, que es una manera de sanarlos, de evitar la vulnerabilidad que tienen. No era una crítica hacia ellos, sino vamos a mejorarlos. Pues en el caso del mercado, la idea era un poco, cuando yo compro una manzana, tengo que pagar no solo por el precio de producción de la manzana, sino también por la conservación de los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, que van a permitir a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos seguir teniendo manzanas o comiendo manzanas. Esto es primordial, ¿eh? De ahí el que contamina paga y una serie de cosas que se hicieron entonces y que algunas se ha avanzado, no lo suficiente ni mucho menos. Desde el punto de vista político, pues claro, incluso para implementar estas medidas económicas se necesita decisiones políticas. Y ahí, claro, el gran déficit es que las generaciones futuras no votan. Entonces se habló por primera vez, para mí, por primera vez, de la justicia intergeneracional y del desarrollo de un cuerpo de justicia intergeneracional que no se ha hecho, que incluyese los derechos de las generaciones futuras. Pero claro, como no son una persona física, y no se les reconoce el estatus de persona jurídica, pues es difícil. Sin embargo, una de las medidas que se aconsejó allí, que es muy simple, es bueno, vamos a crear la figura del defensor de las generaciones futuras en las instituciones representativas. En los parlamentos, en la Secretaría General de Naciones Unidas, es ella que hable en nombre de los que no han nacido. Eso es muy importante, esa reflexión y esa invitación que haces a que pensemos que los que van a venir no están votando, ni están consumiendo, ni están cuidando el aire limpio, ni están cuidando el planeta, pero sí nosotros tenemos esa obligación moral de tener ese cuidado y esa responsabilidad para cuando ellos vengan tengamos un planeta y una sociedad en condiciones diferentes a las que hay en estos momentos, porque no se está pensando en ello. Y sobre todo cuando tú dices que la frontera es una estupidez. Ojalá que nos enterásemos de eso, que es una estupidez. A mí me gustó mucho la expresión del que hoy es ministro Borrell hace un par de años, cuando dijo que las fronteras son las cicatrices que las guerras y los enfrentamientos han producido sobre la faz de la Tierra. Vamos a terminar con esas tonterías. Hoy en un mundo globalizado e interdependiente, realmente no podemos permitir el lujo de seguir teniendo fronteras. Y entonces las decisiones del señor Trump nos afectan profundamente. Por lo tanto, el sistema democrático simplemente nacional son necesarios, pero no suficientes. Tenemos que llegar a un sistema democrático mundial, va más allá de Naciones Unidas, incluido un Parlamento Mundial, que de alguna manera nos permita votar a todos, y ser conscientes no solo desde el punto de vista espacial, de que el mundo es muy pequeñito y con la radio, con la televisión, con el Internet, lo hacemos todavía más pequeño en cuanto a comunicación, sino que las generaciones futuras, mira, los africanos tienen un dicho muy bonito, dice, el medio ambiente y los recursos naturales del planeta no nos pertenecen. Lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Por lo tanto, destruirlos, como estamos haciendo, aparte de ser suicida, es robar a nuestros hijos su capacidad de sobrevivir sobre la Tierra. Esto me parece absolutamente importante. Eso habría que resaltarlo. Mira, o sea, estamos quitando esa probabilidad. Cada decisión que estamos tomando nosotros hoy, si no es suficientemente sabia, está llevando a la contaminación del aire, las aguas, a la destrucción de los bosques y la biodiversidad, a la sobreexplotación de minas, mares, océanos, a las fuentes de energía. Estamos rompiendo, en definitiva, los equilibrios ecológicos y provocando, como una de sus consecuencias, los cambios climáticos. No tiene ningún sentido en estos momentos actuar así. Mira, en el año 2014 estuve en Cuzco, en noviembre, en Cuzco, en una reunión de pueblos indígenas. Me invitó a Naciones Unidas y en esta reunión participaban más de 60 pueblos indígenas procedentes de todos los continentes. La reunión era sobre soberanía alimentaria, pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuvieron explicando su forma de hacer sus políticas. Generalmente había quien tomaba las decisiones más importantes era un grupo que ellos llamaban de sabios, pero la palabra sabio y viejo en estos pueblos, en muchos de ellos, es sinónimo, y de hecho eran todos personas mayores. ¿Y sabes cuál era la primera pregunta que se hacían para tomar una decisión importante? ¿Cómo afectará esta decisión a las próximas 7 generaciones? O a las próximas 5 o a las próximas 10, dependía del grupo indígena. Pero esa idea maravillosa de pensar cómo afectará, la tenían presente. Claro, yo me dije, un poco reflexioné sobre el hecho, y digo, no, claro, esta es la razón, porque a pesar de las condiciones adversas en que viven, esta gente ha llegado a nuestros días. Y nosotros, mucho más civilizados, entre comillas, en época de cambios climáticos, no nos preguntamos siquiera cómo va a afectar a nuestros nietos. Pepe, una cosa que me parece fundamental para que los oyentes entiendan cómo está la situación en estos momentos de los defensores de las generaciones futuras. ¿Se está aplicando lo que se habló en el 92? ¿Ha habido más encuentros a nivel internacional, nacional? Sí, bueno, ha habido una serie de encuentros. Y tanto a nivel nacional como nacional e internacional. Yo te digo, a nivel internacional, ya en el 72 antes, esto yo no lo sabía, pero lo aprendí después, en la reunión de Estocolmo, la primera reunión sobre el medio ambiente, se trató de este tema. En el 78 el Club de Roma dijo que era clave que cualquier desarrollo fuese pensado no solo para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras, cosa que ratificó en el 92 en Río. En el 2012... en Río, de nuevo, Río más 20, se decidió, pero no de manera obligatoria, el establecimiento en Naciones Unidas de un alto comisariado de Naciones Unidas. Y la UNESCO ha sacado una declaración universal sobre los derechos de las generaciones venideras. Por lo tanto, ahí se ha avanzado. Ahora, en cuanto a acuerdos, acuerdos concretos, no solo debates y palabras. Pues mira, hay más de 30 acuerdos internacionales que incluyen la idea de las generaciones futuras y de que sean defendidas. En cuanto a nivel más concreto y más nacional, hay 14 países cuya constitución hacen referencia a las generaciones futuras y a tener en cuenta su interés. Y hay unos 12 países en estos momentos que han desarrollado la figura del defensor de las generaciones futuras, que no es necesariamente una persona física, puede ser una persona jurídica igualmente. Bueno, entre estos países, pues tenemos Finlandia, Israel. Y Finlandia tiene un comité parlamentario, que es una figura jurídica, para el futuro y para las generaciones futuras. Israel, en el Knesset, tiene un comisionado para las generaciones futuras. Hungría instituyó el comisariato parlamentario para las generaciones futuras. Alemania tiene en el Parlamento la Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras. Bélgica lo tiene también, Nueva Zelanda. En el Reino Unido ha pasado una cosa muy curiosa. En estos momentos tienen sobre la mesa una propuesta, son grupos minoritarios, pero por eso no creo que salga, pero para establecer una tercera cámara, junto a los lores y los comunes, sería la Cámara de las Generaciones Futuras, donde de manera al azar, por sorteo, van saliendo los representantes, si es que desean serlo, que van a defender los intereses de los bisnietos y los tataranietos. ¿Y en España para cuándo, Pepe? Bueno, en España el tema se ha tratado muy poquito, desgraciadamente. Yo ya, mira, en el año, yo me jubilé de la FAO en el 2007, y cuando vine, mi idea es, hablé con muchos políticos, hablé con mucha gente de distintos partidos, sobre este tema. Y la respuesta era siempre: Pepe, tienes toda la razón del mundo, pero esto es que no da votos. Lo cual es verdad, es que no da votos. Por eso la importancia de la radio, la importancia de pasar el mensaje, la importancia de que al votar tengamos en cuenta esto para que los partidos lo tengan en su programa político. Después, en el 2012, me dieron un premio FAO España por mi trayectoria personal en la lucha contra el hambre. Y este premio me lo dieron en Madrid, me lo dio la reina Sofía en aquel momento, en presencia del director general de la FAO, el presidente del Congreso de Diputados, que era Jesús Posada, y de varios miembros del gobierno. Yo aproveché mi discurso, que fueron 10 minutos, para centrar la mitad del tiempo en el tema de las generaciones futuras. Fue muy curioso, porque cuando terminé, antes del cóctel, la reina dijo: nos has dado tareas a todos. Y después, durante el cóctel, el presidente del Congreso, Jesús Posada, dijo: oye, esto que dices es muy importante, porque yo tengo un nieto que es... Y mira, yo quisiera establecerlo, y a lo mejor me van a conocer, se les va a olvidar que fui presidente del Consejo, pero no que establecí la figura del defensor de las generaciones futuras. Y al día siguiente me llamó su secretaria para decirme qué día podía ir a comer con el presidente en el Congreso. Pues cuando queráis, porque esto para mí es prioritario. Y tuvimos una comida de 2 horas, hablamos del tema, le mandé muchísimos documentos, etcétera, etcétera. Él dijo: como esto es un tema interpartidos, vamos a conseguir, voy a llamar a todos los portavoces, lo vamos a hablar para que sea una propuesta conjunta y no va a haber ninguna dificultad. A las 3 o 4 semanas me llamó la secretaria para decirme: es que ha habido cosas urgentes y entonces esto se ha ido posponiendo. Yo me interesé varias veces más y siempre había habido cosas urgentes. Me lo encontré hace unos meses en Madrid, por la calle. Y dice: ay, que esto para mí era importantísimo, pero es que había siempre muchas cosas urgentes y se fue posponiendo. Entonces, ahí eso, lo que me di cuenta con esto y aprendí, es que las soluciones de arriba a abajo no funcionan, porque lo urgente te impide hacer lo importante. Eso te iba a preguntar. Vamos a una iniciativa, eso es. Eso, yo te iba a preguntar si hay que venir, hay que ir de abajo, lo más cercano es el ayuntamiento, eso es, ¿no? Eso es. ¿Cómo eso es desde las entidades locales? Mira, ¿se puede aplicar ese...? Mira, gracias por esa pregunta, y además aquí tengo buenas noticias. ¡Qué bien! Me alegra. Mira, el año pasado, hablando con la gente de la Fundación Sabia por el Compromiso y los Valores, cuyo presidente es Paco Casero, se interesó muchísimo por el tema y lo ha hecho suyo. Entonces puso en marcha una iniciativa muy bonita, que es ir por los pueblos, consiguiendo convencer no al alcalde, sino al grupo municipal correspondiente, oposición y gobierno. Y entonces, desde entonces se preparó una moción modelo, esa moción se ha ido aprobando, van ya, ayer lo firmó un pueblo, Iznájar de Córdoba, fue el número ya 187, ayuntamiento que lo ha aprobado por unanimidad. Bueno. Y hay muchas veces por aclamación en España, estoy hablando a nivel de España. Lo que pasa es que la mayor parte de esos son de Andalucía. En Andalucía hay de esos 180 y tantos, en Andalucía me parece que son ya, unos 114, 115. Luego hay muchos otros, 20 o 30 de Castilla-La Mancha y luego de muchas otras regiones. Pero poquito a poco se va avanzando. ¿Qué dice esa resolución o esa moción que se aprueba como moción por unanimidad o como declaración institucional? Compromete al alcalde, en nombre de todas las fuerzas políticas y, por tanto, también en nombre de toda la población, a escribir 4 cartas solicitando el establecimiento, si no inmediato, lo antes posible, de la figura del defensor. Una al Parlamento, al presidente del Parlamento de la comunidad correspondiente, en este caso Andalucía. Otra a la presidenta del Parlamento del Congreso Español. Otra al presidente del Parlamento Europeo. Y una cuarta al secretario general de Naciones Unidas, para que cada uno, al nivel correspondiente, establezca la figura. Si esto toma cuerpo, como lo está tomando, y sigue adelante, cuando te lleguen cientos, miles de cartas, tú no puedes negarte. Y es muy curioso lo que está pasando ahora, ya empezamos a hablar de elecciones. Bueno, pues ya hay varios partidos que en su programa electoral han incluido el tema del defensor de las generaciones futuras. Esto es de abajo arriba, esta es la presión que necesitamos, por supuesto también de arriba abajo, por supuesto también a través de la prensa, para que la gente entienda el porqué, y ojalá mañana haya además manifestaciones en la calle pidiendo el defensor de las generaciones futuras. Que 10 días tú, es un tema de futuro, es un tema de futuro, es un tema de presente, de presente. Porque si miramos a largo plazo, a lo mejor nos olvidamos de las gilipolleces, perdón la expresión, del inmediato. Sí. Yo creo que el entusiasmo que pone Pepe en su lucha es contagioso, y a nosotros también nos emociona escucharle explicar, y lo hace de una forma tan clara que espero que los oyentes también puedan entenderlo y nos podamos sumar entre todos para conseguir este objetivo de que en todos los ámbitos políticos, autonómicos, locales o nacionales o internacionales, puedan comenzar a moverse en este sentido. Quisiera terminar, porque el tiempo se nos va encima, Pepe. Hace pocos días estuviste en Madrid en una sesión de cine. Es un documental que resulta muy interesante, y me gustaría que al menos dibujaras unas pequeñas pinceladas de lo que es esa película. Mira, es un documental de Emilio Aragón sobre el tema del hambre. Realmente Emilio Aragón, que es vicepresidente en estos momentos de Acción contra el Hambre y una persona muy motivada por los temas humanistas, ha tomado conciencia de que el hecho de que cada 815 millones de personas estén hambrientos y cada día mueran entre 35 y 40 mil personas como consecuencia del hambre y malnutrición, el mismo día que, perdona, pero estamos gastando en armamento 4 mil millones de dólares que permitiría alimentar a los muertos de hambre ese día durante 100 años o más. Bien, pues él toma conciencia de esto y decide, en nombre de su amigo que ya murió, Antonio Vega, el músico, sí. Entonces él retoma una vieja idea de Antonio Vega de hacer tres cosas: un concierto que tuvo lugar el día 5 de octubre en Callao, un disco y un documental sobre el tema del hambre que habla al corazón, aquí no son razonamientos, van al corazón directamente. Bien, este documental está grabado. Curiosamente es muy interesante cómo lo han hecho. No ha sido con grandes cámaras yendo por... Es en 9 países, pero está grabado a través de teléfonos móviles. Y la gran característica que tiene es que los protagonistas, los que hablan, no son los periodistas que cuentan lo que han visto. Son los protagonistas. Son la gente con hambre, la gente que está muriendo de hambre, cuentan la situación en que se encuentran y con el teléfono móvil están grabando a los hijos, a la situación donde están, cómo están viviendo al lado del basurero, porque es más fácil en el basurero encontrar comida. Es muy dura, pero es extraordinariamente realista y motivadora. Por eso te digo que aquí no hay argumentos, te habla al corazón. Y en esta él le llama lucha de gigantes. Lucha de gigantes porque considera que toda esta gente que lucha por su supervivencia son gigantes, auténticos gigantes en el mundo. Y entonces, después, esto está pues en Nigeria, en Líbano, en Siria, en Bangladesh, en Filipinas, pero luego necesitaba articularlo de alguna manera. Y ahí es donde nos llamó a tres personas, Ángeles Barceló, Martín Caparrós y a mí, para, de alguna manera, hablar de las raíces del hambre, de las consecuencias que tiene y de qué se puede hacer para evitar el hambre, tanto a nivel político como individual. Hay soluciones, ¿verdad?, para ello. Hay soluciones para ello. Claro que las hay, claro que las hay. Fíjate, Kennedy, en el año 63, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, decía: tenemos los medios y tenemos la capacidad para erradicar el hambre de la faz de la Tierra en nuestra generación. Su generación en el 63. Imagínate si hoy ahora, no tenemos los medios y la capacidad para terminarlo. Y entonces él añadía: solo falta la voluntad política de hacerlo. Y sigue faltando esa voluntad política porque hay cosas más urgentes, entre comillas, sin darse cuenta que las raíces profundas de los males que pensamos que nos tenemos en Occidente, los refugiados, la inmigración ilegal, la violencia internacional, las grandes pandemias, hunden sus raíces en el hambre y la pobreza. Si eliminamos el hambre y la pobreza, no necesitamos armas para combatir eso. ¿Cuándo se estrena esa película aquí? Bueno, el día 10 se estrenó en Madrid. ¿Sí? Ya ese es el viaje al que tú decías, seguida de un debate muy interesante. el día 16, el día 14 va a ser en Barcelona, el 16 va a ser aquí, bien, en los cines Guadalquivir, Lucha de Gigantes. Ahí y después invitamos. Tendremos un debate con el público sobre cómo combatir estas cosas. Invitaremos a los oyentes para que asistan a esta proyección de la película No hay gigantes, ¿no? Lucha de gigantes. Así que el próximo día 16, amigos oyentes, en los cines Guadalquivir, ver la película y participar en ese debate posterior a la proyección, donde yo creo que aprenderemos mucho con todos los que están ahí explicando su trabajo y su lucha por erradicar el hambre. Pepe Esquina, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias, Alex. Nos quedamos emocionados. La verdad que sí.